Bueno, señores, segunda parte de esta emisión radial en este jueves a la tarde, víspera del feriado. Me dicen, Benja, confirmado, mañana sí, mañana estamos en vivo. Mañana vamos a venir, vamos a disfrutar, vamos a hacer un buen tropibenja. Vamos a pasarla divino mañana. Hermoso. Aprovechando que obviamente que Thaisa va a tener tiempo mañana, libre, sin duda. Mañana, bueno, si ven que no llego, arranquen sin mí el tropi. Bueno, el tropi espectacular. Eso se viene mañana. Señores, ya tengo mi invitado. Bien, tenemos una nota muy especial, muy linda. Como le decía al inicio del, programa, ayer estuve mirando subrayado tarde el look que tenía este hombre ayer en vivo para todo el país, de un traje impecable y una boina verde, realmente espectacular. No solamente vamos a hablar con el mejor meteorólogo que tenemos en el Uruguay, sino con el más elegante. Querido Nubel, y nuestro amigo Nubel Cisnero, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nubel, querido, primero felicitarlo porque el look, me tomé el atrevimiento, como habrá visto, de subir a mis historias de Instagram para que la gente aprecie, la audiencia, el look que tenía nuestro querido Nubel ayer. Primero, felicitaciones, porque realmente no sé por qué el uruguayo es tan básico a veces. Y cuando sale algo así, es como muy destacable. Y yo lo aplaudo, evidentemente, y lo felicito en este caso a nuestro querido Nubel Cisnero. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Hay que atreverse a salir así, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo anda, Nubel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo tranquilo, todo bien. Acá andamos, trabajando como siempre, ¿no? Bueno, la gente nos estaba preguntando, obviamente, tengo que ponerle mensajes acá, preguntarle cómo va a estar el fin de semana, si realmente va a haber ciclón, qué es lo que se está previendo. En este momento, obviamente, yo estoy levantando noticias de diferentes portales, ponele Montevideo Portal, se apoyan en lo que expresaste ayer, Nubel Cisneros, con tus colegas de Subrayado Tarde, en cuanto al fenómeno que podría ameritarse hoy, ¿no? Que ameritaba alguna alerta por parte de Inumed. Después vamos a hablar de algunas cositas más, te vamos a robar unos minutos más, pero tenemos que prepararnos para vientito fuerte a partir de esta tarde. Nubel, ¿cómo viene la mano? Sí, bueno, ya están, tenemos vientos fuertes en algunas partes de lo que es la zona costera. Yo les decía ayer que prácticamente desde San José hasta Rocha, en la costa, íbamos a tener vientos que van a estar entre los 30 a 60 kilómetros en la hora. Puede haber alguna racha un poquito más fuerte sobre lo que es la zona este. De hecho, Punta del Este está con racha ya de 42 a 45 kilómetros en la hora. Está descendiendo mucho la térmica. Sobre San José también tenemos vientos en el entorno de los 40 kilómetros en la hora. Y como les decía, es la aceleración que se preveía, ¿no? Entre los 30 y 60, promedialmente. Es una racha que puede dar, por lo general, un poquito más fuerte sobre lo que son costas de tanto de Maldonado como de Rocha, que es la zona que está más expuesta geográficamente y que es donde los vientos se aceleran un poquito más y donde este ciclón tropical prácticamente que va a estar ubicando, se está ubicando ya, ¿no? Claro. Y que acelera un poquito más los vientos en esa parte del territorio, que sigue generando lluvias, lloviznas y alguna tormenta todavía puede darse. Claro, acá me están diciendo, por favor, que nos diga que si viene el veranillo o no. Sí, pero después de todo esto, ¿se espera un veranillo o por lo menos un changüí de la temperatura? Mirá lo que estoy pidiendo, sí, en invierno, vamos, ¿no? Vamos. En pleno invierno, mirá lo que estoy pidiendo, ¿no? No, tenemos, sí, aquellos que estén haciendo planes, sabemos que mucha gente se está preparando ya para el fin de semana largo, que se inicia en el día de mañana. Bueno, decirle que el tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener muy buena presencia de sol, tanto viernes, sábado como domingo. Esto va a cambiar totalmente. Si bien es cierto que mañana viernes amanecemos con bajas temperaturas, con algunas heladas en algunos puntos del país, pero luego vamos a tener una jornada de sol, y el sol siempre ayuda, ¿no? Es como que nos da mejor vida, nos ayuda más, ¿no? Y va a estar con temperaturas en el entorno a los 14, 15 grados en la costa, 16, 17 grados en el resto del país, por lo tanto, temperaturas que son agradables. A veces nos olvidamos que estamos en invierno y queremos tener temperaturas de 20 y pico grados. Claro. Y bueno, pero hay buenas noticias también el fin de semana. El fin de semana sí, ya las temperaturas van a estar un poquito más elevadas. Esperan temperaturas en el entorno de los 15 a 18 grados en la costa, de 18 a 21 grados en el resto del país. Por lo tanto, temperaturas muy agradables, muy disfrutables. Y reitero, con buena presencia de sol. Sí, lo que no hay que descuidarse las noches. Noches, al estar con cielo prácticamente despejado, la temperatura cae, hay pérdida de radiación y por lo tanto las noches frías. Pero durante el día, bueno, jornadas muy disfrutables, muy agradables. Mirá qué lindo, mirá qué bueno. Nubel, la audiencia. noticia, usted lo quiere un montón. Mirá que anunciamos y la gente espera Nubel, charla con Nubel, que tenemos dos o tres veces al año, lo esperan. Yo creo que por ahí tiene que venirse al este un día a hacer algo, Nubel. Mirá que hay un nichito acá, tiene público este lado. Vamos a pensarlo. Pará, voy a chequear. 111.000 seguidores tiene Nubel en Instagram. Espectacular, realmente espectacular. Somos un montón. Un montón. Bueno, miren cómo la audiencia se acuerda de usted. Un abrazo a Nubel, el hombre que no le gustan los ñoquis, dice. Sí, es verdad. es verdad que hablamos de eso, es verdad. Bueno, tengo mensajes y preguntas que iba a hacer yo, pero como escribe la audiencia, voy a ir por la pregunta de la audiencia, que son a lo que nos debemos. A ver, me dicen para el río, consultale si para el lado de río Branco llueve para este fin de semana. No llueve. No va a llover en ninguna parte del país, va a estar todo el país con buen tiempo. Bien, acá me preguntan, ¿por qué tanta neblina? ¿El viento que viene limpia? Claro, me dice, acá en Punta del Este estamos adentro de una nube prácticamente. Exacto. ¿Sí? Sí, no, va a limpiar, ¿no? Si estamos con vientos que se han ubicado ya en el sector sur, por eso les decía que se está intensificando, eso va a ayudar a que limpie. Y bueno, y esto va a motivar que ya mañana prácticamente estemos con cielo despejado, lo que va a motivar que las temperaturas sean un poco más agradables, como les decía, ¿no? Con buen sol ya para mañana. Claro, acá sí, Tai. Y una pregunta, curiosidad, ¿a qué se debe la presencia de neblina? O sea, ¿qué la genera? Porque aparte es muy densa, ¿eh? Es muy densa y ha sido muy reiterativa en este último tiempo, que no sé, nos llama la atención que normalmente no hay tanta niebla acá y de repente de la noche a la mañana han sido varios días y semanas reiteradas de niebla que baja de repente de la nada. Sí, no, digo, ha sido histórico, ¿no? Es decir, tantos días con nieblas, es decir, primera vez en la historia historia de los registros meteorológicos que tenemos este tipo de eventos. Si bien es cierto, como ustedes decían, que algunas veces tenemos nieblas de un día o dos, pero no tantos días seguidos y no tan bajo el techo como tuvimos, tan poca visibilidad estos días anteriores. Esto como consecuencia de que estábamos bajo la influencia del borde occidental del sistema de altas presiones. Esto es lo que motivaba que el viento descendiera, el viento más frío, por lo tanto, a niveles medios y bajos de la atmósfera condensaba lo que era la humedad sobre el suelo y se estaba gestando ese tipo de evento. Usted habrá notado que sobre el mediodía teníamos una leve mejoría, sí, pero luego ya en la tarde volvía a descender. Bueno, esto como se decía que el sol todavía es poco, no tiene mucha fuerza, y sobre el mediodía es cuando tenía un poquito más de calentamiento y hacía disipar, pero en forma muy temporaria, por algunas horas, y prácticamente se cerraba. Claro, principalmente Nubel, la de la tardecita, yo, mirá el parámetro que uso yo, ¿no? Cualquiera, es el limpia parabrisas. Porque está la neblina que es visual, pero después, cerca, digamos, la tardecita, yo tenía que prender el limpia parabrisas porque realmente lo necesitaba por la neblina, que era como gotitas, ¿sí? Densa. No, por eso les digo que siempre comento yo, ¿no? Cuando tenemos nieblas o neblinas, estamos dentro de una nube, ¿no? Eso para que ustedes vean cómo es la formación de una nube. Son pequeñas gotas de agua que están en suspensión. Bueno, eso es una nube, eso es lo que nosotros vemos generalmente un poco más arriba, pero esa es la situación que estamos, digo, estábamos dentro de una nube. Exacto. Son nubes a nivel de suelo, por eso es que se observa eso. Eso me va a hacer querer la niebla. Claro, exacto. Mirá vos. Me dio ternura, estar adentro de una nube. Para vos que estás enamorada, que te sentís como las nubes, bueno, ahí está. Vivimos en las nubes. Claro, exacto. Nubel, me preguntan, acá le mando un beso grande. Bueno, Rosita me preguntan, dice Benja, yo sé que por ahí es muy anticipado, pero ¿se cumple Santa Rosa el mes próximo? Bueno, las tendencias por ahora vienen marcando que sí, las tendencias vienen fuerte, que los fenómenos climáticos se van a marcar y es muy probable que sí, que Santa Rosa esté llegando en tiempo y forma. Hay que ver, vamos a esperar un poquito más para ver cuál es la intensidad que tiene. Ojalá sea leve, pase rápido y no sea muy destructivo, como por lo general tiene a ser este fenómeno. Claro, Fede me tira acá. Benja, escuché algo que confirme Nubel, porque porque ese es el único que le creo, me dice. Bueno, es fuerte. Está bueno, está fuerte declaración, pero está bien, que sinónimo de confianza. Escuché el término agua-nieve, ¿nos toca acá en el este? Sí, se mantiene todavía, hoy hasta en la tarde puede darse un fenómeno de agua-nieve, y el que quiera más, con mayor seguridad, que le guste ese tipo de fenómeno, lo va a tener la semana que viene. ¿También? En el entorno de, el jueves es muy probable que tengamos mucho más viento que hoy, y donde tengamos la prioridad, incluso puede haber una nevada nuevamente. ¿En serio, Nubel? Bien. ¿Sabes qué? Yo le iba a preguntar si nos podía explicar en sí qué es el agua nieve y si es el paso previo a la nieve. No, el agua nieve es como consecuencia de que no hay formación de nieve porque viene mezclada con agua, ¿no? Es decir, la nieve es diferente, el copo de nieve prácticamente que permanece en suspensión, tiene otra forma geométrica. En tanto, el agua nieve es mezcla de lo que sería la nieve con agua. El agua lo que hace es romper ese copo de nieve y lo hace llegar prácticamente como un granizo fino, ¿no? Claro, como un granizo fino, exacto. Bueno, algunas preguntas más. Mira, esta dice Benja, es un genio Nubel, lo sigo desde siempre, me encanta que charle con ustedes. Hacía tiempo que no charlábamos con el amigo Nubel, ¿no? Hace mucho tiempo. Inclusive ya tiene su propia cumbia, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos compartiendo la cumbia de Nubel Cisnero? Mañana tengo Tropi Benja, acá para hacer un feriado voy a poner la cumbia Nubel Cisnero mañana, vamos a tener Tropi Benja. Pero me dicen, siempre me llamó la atención y aprovecho. Mándale mi abrazo, obviamente, a Nubel. Me dicen por acá, no me ponen el nombre. Por favor, te pido, si querés así se lo menciono. Me dice, el meteorólogo, en este caso, Nubel Cisnero, siempre me llamó la atención saber cómo se calefacciona. Claro, está bien. ¿Leña o aire? Ah, es claro. Verdad, es verdad. Si ponemos a tomar mate en la sala de Nubel Cisnero, ¿qué prendemos, el aire o la estufa? No, en este momento aire, porque por la zona en donde vivo, pero hasta hace algunos años era la leña. Leña. No, la leña claro. no tiene competencia. Punto de comparación. Claro. No hay competencia. Esto es más cómodo el aire, pero no tiene competencia la leña, te da otro calor, es diferente. Sí. No, ponerse a mirar el fuego es un espectáculo que no tiene desperdicio. Y ya que estamos en esto, yo quiero saber, Nubel Cisneros, ¿team invierno o team verano? Ah, es buena, ¿eh? Sí, mira, para trabajar, indudablemente que team invierno. ¿Por qué? Digo, porque es más fácil. Claro. Más fácil, por ejemplo, para andar vestido todo el día de traje y corbata. Exacto. Entonces, es más cómodo en invierno, te pones un saco y no pasa nada. En invierno, en verano, es más complicado. Es decir, claro, sí. Cuidar de que transpirás, que el calor, que esto. Uh-huh. Entonces, digo, para trabajar, tiene invierno. Claro. Nubel, usted es un hombre que conoce mucho de esto. ¿Has estado en algún clima extremo, ya sea calor o frío, como experiencia meteorólogo? Sí, he estado en los dos, ¿no? Digo, en zonas tropicales, en zonas de intenso calor, muchísimo calor, y que un día aprendí de una persona, digo que me dijo, dice, el calor, estando en el trópico, me dijo, el calor es un estado mental. Todavía no lo pude entender mucho, me dijo, vos tenés que pensar que está fresco. Yo pensaba que estaba fresco, pero igual se tiene calor. Claro, no, a ver, a mí me contaron, un pariente me dijo que los milicos cuando te meten preso te dicen eso, el frío psicológico, te dicen. Exacto. Claro, pues, claro, un amigo me dijo, Benja, por una razón X, bueno, viste que pasan cosas, a veces terminás en esa. Y me dice, Benja, nunca sentí tanto frío como esas 4 horas en el calabozo, me dijo. Y no era invierno, pero me dice, ¿no sabes el frío que hacía? Psicológico. Claro. O sea que también te dijeron que el calor era psicológico, Nubel. Sí, también me dijeron que había que prepararse. Dice, no hace calor, pero yo lo veía que esa persona andaba de saco, camisa y corbata, y dijo, ¿cómo puede andar así? Entonces, y no lo veía transpirar. Digo. Claro. Entonces me dijo, el calor es un estado psicológico. Mirá, qué increíble. No, Nubel, pues... bueno, de las últimas preguntas acá yo sabía que iban a venir, porque obviamente arrancamos hablando eso de la elegancia de Nubel Cisneros, obviamente. Preguntan acá, ¿dónde compró esa boina? Es un genio, Nubel, me encanta el estilo. Claro, porque no es la boina de Peaky Blinders, que hay mucha de moda, ¿viste? Muy británica. Sí. Es como una boina más campera, ¿no, Nubel? Sí, más campera, sí. Es de afuera, ¿no? Pero pero sí, es una boina campera. Hay algunas por acá también en Uruguay, se puede conseguir también ese mismo estilo. Este la traje de afuera, pero... De afuera. Sí, hay acá, sí. Ah, mirá, habla otro idioma, extranjera. Muy bien, Nubel, bien, espectacular. Me preguntan acá si tiene más boinas para... Claro, porque Nubel combina mucho. Y ayer le dio una gran respuesta a su colega en Subrayado Tarde. No, se me fue el nombre ahora de... Danilo, ahí está Danilo, pues está Nano y está Danilo, que acompañan a la belleza de Subrayado Tarde, Nole. ¿Qué le dijo? Pero porque tendría que haber traído celeste, esto que el otro. Y Nubel le dijo, no, para no ser toda una misma cosa, claro. Tenía traje en tono azul, celeste, como verán en las historias que pueden subir, que subí en Instagram para que vean, y la boina en tono de verde, para no ser monocromático. Exacto. Y fue una gran respuesta, Nubel, de suya ayer, ¿eh? Y que lo hice por eso mismo, digo, no Claro. es que me haya salido de, digo, claro, uno, yo me he visto en mi casa, ¿no? Digo, Sí. Claro. no me he visto en el canal. Entonces cuando visto, digo, trato de poner, digo, me miré y vi todo el mismo color, digo, no, tengo que Claro, romper, corromper. porque si no, claro, entonces por eso que le dije, no, monocromático no, digo, hay que ponerse algo para... Claro. Claro, pero combinó muy bien porque Sí. era un verde, ¿cómo es un verde oliva? La boina más o menos, ¿no? Viene por ahí, Sí, ¿no? Sí. es un verde, ¿No, sí, Matu, es lo un estás verde. viendo Sí, vos? estoy viendo acá una foto, incluso ahora como usan pantallas de fondo y no es croma, puede usar Claro. cosas verdes. Claro. Claro. Sí. Exacto, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Acá me están pidiendo, dice Benja, por favor pongan la cumbia de Nubel. No sé, la debemos tener en Instagram, está. Sé que la hemos tenido, ahora la vamos a pasar. Nubel, querido, de verdad para nosotros es un placer poder charlar con usted, saludarlo. Le debo la invitación, la visita todavía. No sé si sigue jugando, yo creo que. A ver, me anticipo la respuesta. No debe seguir jugando el sábado a la mañana con estos fríos. Invierno paró. No, hay que jugar. Es psicológico. Es psicológico, claro. Es psicológico, claro. Aparte, no, aparte, bueno, yo me operé hace. ¿Cuánto hace que me operé la de la hernia? Una semana y algo, que claro, no puedo jugar el fútbol como hasta dentro de 2 meses fácil. Me viene justito, Excusas, claro. excusas, Noel, La otra vez, excusas. ¿sabe con quién hablé hace unos días? Con el querido Fata. Sí. Con el querido Fata. Ah, Porque falta. me saltó un video muy viejo de Show. ¿Se acuerdan Videomatch? Y Sí. me saltó que estaba tipo los sketch y de pronto vas en el público y digo, esa caripela la conozco. Había uno riéndose atrás y le digo, Fata, ¿sos vos? Me dice, sí, en ese tiempo iba con el Pichu, que el Pichu empezaba a laburar, Claro. década del 90. Y me dice, soy yo que fui como un gurí invitado, nada, y sí, a disfrutar. Y lo que hace justito, me dice, ¿qué hace? Le digo, che, mirá que Nubel nos sigue invitando el sábado a las 7 de la mañana a jugar. Me dice, no, no hay chance, Benja, me decía, no hay chance. Nubel, o sea que siguen jugando sí o sí. Salvo. Sí. Bien. Sí, seguimos jugando, sí o sí. Sí. Eso Claro, hay que no. moverse. ¿Qué lo tiró, eh? ¿Qué lo Sí, tiró? señor. De verdad. Aparte, es admirable, de verdad. Es admirable. Acá me están diciendo, Benja, preguntale a Nubel de qué juega. ¿De qué? Y ahora jugamos de fútbol 5. El fútbol 5 es un fútbol que es general. No es como fútbol Claro. de cancha, que el fútbol de cancha, digo, no, antes, cuando jugué en el fútbol de cancha, jugaba en el medio campo. Claro. Ah, medio. Medio campo. ¿Recuperador o creador? Creo que me desenvolvió bastante bien en las dos, ¿no? Digo, porque Mixto. era, sí, tenía buena resistencia, iba y volvía, y me las ingeniaba para crear también. Ah, mire qué bien, espectacular. Bueno, acá no sé si va a responder. Acá me diciendo Benja, por favor, que diga de qué equipo es, ya que le gusta el fútbol. Con todo respeto, porque hay algunos que preservan esa información. ¿Usted lo dice de qué equipo es, Noel? Sí, yo soy de Huracán Buceo. Me dirán si sí, para sacar el cuerpo a los grandes. No, Claro, incluso Huracán. tuve, sí, incluso estuve a punto de formar, de estar en la directiva de Huracán Buceo. Sí. Mire. No, de Huracán Buceo. La verdad que sí, jugué en el interior, pero también jugué en cuadros. Digo, yo jugaba en Sarandí allí, jugaba en el Sarandí, jugué en Mira. cuadros Malvajar, en Libertad. Jugué en el Sportivo allí, en Durazno. Digo, sí, estuve jugando por varios lugares, varios sitios. Nunca Mire. jugué en Che, pero pará, ¿cuánto dijo? Cuatro, cinco, un montón de equipos. De la Liga del Uh-huh. Interior tiró muchos, ¿eh? Sí. Todo el interior. Bueno, yo soy del interior, ¿no? Digo, Claro, no. claro, claro. Mirá que hay que jugar, ¿eh? Hoy que se dice no, que el pasto está muy largo, que la pelota no corre, esto que el otro. Por favor. No, con Por aquellas favor. pelotas. Yo llegué a jugar con aquellas pelotas que tenía. Eran de cámara. Oh, claro, se pinchaba Claro. la pelota y se cambiaba la cámara, no la Sí, pelota, claro. claro. Sí, se sacaba. Era más Sí, era pesado que un pesado. cargo de conciencia, Y era se descosía. Se descosía y se te salía la cámara y se pinchaba. Así justo le pegaste y Sí. se. Ah. Claro, el tumor le Ahí salía, claro, va. No, exacto. había que cabecear aquella pelota, ¿no? Uy, yeah. Mojadita. Estaba No, bancado la cabeza. Nubel, querido, le mandamos de verdad un gran abrazo. Me piden acá, si no la tiro de acá. Ahora lo despedimos a Nubel y escuchamos. Yo acá tengo, me Dale, dice Meja, seguro que está la cumbia. Sí, tiren para. En el Instagram, Nubel Cisneros, el Instagram oficial, tiene más de 111 mil seguidores. Tiran muy para abajo. Me voy a la fecha a ver de cuando los muchachos se le acercaron y le hicieron la cumbia. Acá, mirá, acá, mirá. ¿Ah? Y si lo dice Nubel, sé que no falla. Cuando salga el sol o cuando la lluvia te deje. en casa. Siempre por el noticiero en decírtelo. Qué grande, che, qué lindo ritmo. Bueno, Nubel querido, le mandamos un gran abrazo, de verdad. Sí, lo queremos mucho, de verdad. Es un gran, es un gran tipo, es un gran comunicador, porque exacto, uno puede ser meteorólogo muy bueno, pero hay que saber comunicar estas cosas. Uh-huh. Y te lo decimos en vivo y en la cara de manera radial, Nubel. Te respetamos mucho, confiamos en tu trabajo y gracias por el laburo que haces, porque de verdad, quieras o no, nosotros nos apoyamos mucho para lo que es laboral, familiar y ainda más, porque sí, el clima, el tiempo te acompañan constantemente. Todo. Entonces, por eso queríamos saludarlo a Nubel. Nubel, gran abrazo, amigo. Bueno, igualmente para ustedes, como gracias, siempre a las órdenes, para lo que precisen. Un abrazo grande, cuídese mucho. Igualmente, chau, chau. Chau, chau. Mejor manera de arrancar tu tarde. De 12 a 14 horas. Tarde Azul con Benja Castro. Tarde Azul con Benjamín Castro. El mejor equipo a disposición.